que tenemos, yo que soy de Brasil, puedo decir con mucha propiedad que venís a una temperatura media de 35 grados, 36 grados, por lo menos donde vivía yo, ¿no? En la primavera, en el verano, y en el invierno eso baja a 15, 16, 20 grados con mucho, y eso es suficiente para que la gente tenga un comportamiento similar al que la gente tiene acá en el invierno, se encierra más en la casa, hace menos actividades al aire libre, ¿no? Entonces ese es el foco, ¿no? Es el comportamiento que adopta la sociedad en el cambio de temporada. Entonces claramente acá vamos a tener ese valle, ya empezó ese valle, la curva bajó muchísimo, y si dejáramos que la cosa corriera naturalmente, sin intervenir, sin tener vacuna, sin seguir insistiendo en protocolos, ¿no? En campañas, posiblemente cuando arrancara de vuelta el otoño, empezaríamos a ver un crecimiento de vuelta, ¿no? Eso es lo que uno puede proyectar. Pero bueno, no va a pasar eso, ¿por qué? Porque vamos a tener vacuna, porque vamos a seguir insistiendo en las campañas, porque vamos a seguir insistiendo en los protocolos, en las actividades que vamos recuperando, y eso nos da una expectativa de tener un 2021 muchísimo mejor que el 2020. Bien. Eño, y te hago la última ya, y agradeciendo tu tiempo. Las vacunas que van a ver, bueno, la Sputnik, por ejemplo, se van a producir en China, en Corea del Sur, tengo entendido, en India. Sí. La pregunta es, son dos. Por un lado, estas vacunas van a pasar por la ANMAT, tengo entendido, van a ser controladas. Sí. Y la otra pregunta es si después se van a poder producir localmente esas vacunas. Sí, mira, el tema de la aprobación de ANMAT es una norma nacional y todos los países siguen esa norma. Todos los países, por lo general, tienen una agencia al estilo de ANMAT. O sea, en Estados Unidos está la famosa FDA, en la Unión Europea tiene la suya, Brasil tiene la Anvisa. Todos los países tienen esa cuestión de regulación de los productos médicos en una agencia. Entonces, todo lo que se aprueba acá en Argentina es de productos médicos, la vacuna es un producto de esa categoría, tiene que pasar por las normas, ¿no? Que plantea la ANMAT. Entonces eso va a ser así, no es una cuestión que está en discusión, y además hay un consenso mundial de que esa aprobación puede ser hecha de una manera excepcional con resultados previos de fase 3. Ese es el único cambio, porque generalmente para que se apruebe tiene que pasar toda la fase 3, porque tarda entre un año y dos años, y el contexto global exige una respuesta más rápida, ¿no? Esa es la cuestión. Y después la cuestión de la producción local, más allá de los incentivos que puede dar el Estado para que se produzca local, hay una cuestión ahí que ya se nos escapa, que es la cuestión empresarial, ¿no? De empresas, industrias que quieran invertir en eso, que puedan poner su laboratorio a punto para poder producir las vacunas. Pero imagínense que, bueno, Argentina prácticamente no produce las vacunas que tenemos en el calendario, la mayoría se importa, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar eso hay la necesidad también de reacondicionar los laboratorios que hay de producción de medicamentos acá, y de que el sector empresarial quiera hacer una inversión y quiera, nada, jugar el juego del mercado, que también jueguen eso. Nosotros como Estado tenemos que garantizar, más allá del mercado, el acceso, ¿no? La salud como un derecho, pero después los que producen los insumos de salud, bueno, ahí hay algo ahí del juego empresario, de cuánto quiero invertir, del riesgo que quiero correr, y ahí ya es un tema que se nos escapa. Enio, te agradecemos mucho por estos minutos con La Gráfica. No, a ustedes por la oportunidad de charlar. Un abrazo. Abrazo. Así, Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pasamos el mediodía, 4 minutos, 21 grados la temperatura. Para hoy, una máxima de 26. Un lindo día, parcialmente nublado, sin precipitaciones para el resto de esta semana hábil. Alguna lluviecita el sábado probablemente, pero nada grave. Vamos a una tanda y última hora. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El presidente Alberto Fernández participará de un homenaje a César Cigliuti, máximo referente de la comunidad homosexual argentina. El acto en su honor se llevará a cabo a las 15:30 en la antesala del Salón de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Casa Rosada. César Cigliuti presidió la CHA desde marzo de 1996 hasta su muerte el 31 de agosto pasado. La CHA es una asociación no gubernamental sin fines de lucro fundada el 16 de abril de 1984. Que trabaja por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Economía. El 70% de los comercios registró una caída de ventas en los últimos 7 meses. Así lo indicó un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio que evaluó la situación de las empresas desde el inicio del aislamiento. Las empresas indicaron en un 29,9% de los casos que sus ventas cayeron entre el 26 y el 50% respecto de los niveles previos a la pandemia. Un 22,7% señaló que cayeron entre 1 y 25% y un 14,4% que perdieron más del 50% del volumen de ventas. Internacional. Dinamarca admitió que fue un error sacrificar a todos los bisones, pero insiste en seguir adelante. El Ministerio de Alimentos del país europeo admitió hoy que fue un error jurídico ordenar a los criaderos de bisones que sacrifiquen a esos mamíferos para combatir una mutación del coronavirus, aunque instó a las granjas a seguir adelante por precaución. La semana pasada, Dinamarca ordenó la eliminación de todos sus bisones, entre 15 y 17 millones, tras el descubrimiento de una mutación del nuevo coronavirus en esos mamíferos que es transmisible al hombre y que podría poner en riesgo la eficacia de una futura vacuna. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. ¿Es de una izquierda estalinista? Para cuidarte de la epidemia. ¿O de una derecha fascista? Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida, pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Y 10 del mediodía aquí en La Gráfica, en Desde el Barrio, y aprovecho para mandarle un enorme abrazo al querido Beto Lamas, que está pasando un momento difícil, como tanta gente lamentablemente en esta pandemia, en este 2020 tan fulero. Así que para Beto un abrazo enorme, compañero de la Asociación Bancaria, compañero del Banco Nación, de la Corriente Federal de Trabajadores también, así que un abrazo para él. Y para mi amigo el Tim, que seguramente escuchando, momentos difíciles que nos ha tocado el 2020, uh-huh, con pérdidas importantes, así que un abrazo para ellos y para todos los que han perdido a alguien en estos meses tan difíciles. Vamos a escuchar hoy, como todos los martes, el Club de Lectura Popular con Luciana Souza a la cabeza, con Manu Maschi en la edición, con la recomendación literaria de esta semana. Durante la última semana, la Feria del Libro de Guadalajara, México, declaró que el Premio Sor Juana, que es uno de los más importantes galardones literarios para las escritoras de habla hispana, será entregado este año a la argentina Camila Sosa Villada, autora del libro de ficción más vendido 2019, la novela Las Malas, que editó Tusquets como parte de su colección Rara Avis. Esta novela, leída y traducida ya en una docena de idiomas, narra la historia de una tribu mitológica, la del Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba. Un grupo de travestis a la cual se une la narradora al poco tiempo de llegar a la ciudad. Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de Lectura Popular en Desde el Barrio. Las Malas es una novela basada en una historia real, que es la de la propia Camila, la de su infancia como niño y la de su transformación. Pero no es una ficción realista. Tiene también algunos pasajes fantásticos que nos hacen pensar acerca de lo que es posible decir y cómo decirlo. En Las Malas se puede nombrar todo, casi todo. El sexo, la violencia, la miseria, el desamor. Pero para la redención no hay palabras. Es una mujer que se vuelve pájaro o lobizón, o un bebé milagroso al que llaman el brillo de los ojos. Esta es una de las marcas quizás más personales del lenguaje de Camila Sosa Villada. Una voz que toma la palabra y que, si bien ya existía dentro de la literatura contemporánea, gracias a la lectura y al éxito de la obra de Camila logró amplificarse. Y esto tiene que ver no solo con el tema que aborda, sino con la enorme capacidad lírica y poética que ella tiene. Muy salvaje, muy enérgica, muy valiente, muy llena de furia. Que también marca sus otros libros publicados. El poemario La novia de Sandro, la novela tesis sobre la domesticación y el libro de ensayos El viejo inútil. En este último libro, ella desarrolla una noción clave para entender su obra, la idea de pasaje, de conversión, que tiene mucho que ver con su condición travesti, pero más aún con la idea de una escritura trans, como ella misma la define. Una búsqueda de identidad, un cambio de piel que es una celebración. Escuchemos a Camila Sosa Villada hablar sobre este trabajo en una entrevista que brindó en el ciclo del Malva en 2019. Yo escribo de una manera muy ciega, muy irresponsable, si se quiere. Yo no sé qué voy a escribir y voy encontrándome con el libro a medida que va avanzando. Entonces no tenía un plan detallado para nada sobre estos personajes, pero sí sabía que yo tenía la posibilidad de restituirle a una comunidad su posibilidad de tener un vínculo espiritual, ¿verdad? a tener una intimidad ceremonial, una vida religiosa, si se quiere, y mágica. Por lo general, las travestis siempre aparecemos en los noticieros atadas con alambre, violadas, bañadas en semen, en sangre, cercenadas, que es la realidad que le puede suceder a cualquiera, ¿verdad? En estos tiempos. Las travestis somos parte de una realidad. Y dicen todos cuando leen el libro, ay sí, porque tú me enseñaste la realidad de las travestis cuando yo leí Las Malas. Y yo justamente lo que quería era poder hablar de lo otro, de nosotras como seres místicos, poder elaborar cierta mitología de estas travestis que yo conocí y otras que inventé, por supuesto.